Yo intenté defenderlo y el policía me dijo que si yo me acercaba a él me iba a disparar a mí también, así que no pude hacer nada en ese momento. Bien, hablaba ahí la novia del joven que fue herido en su ojo. Acá estamos con otro joven que fue herido la semana anterior por miembros de la misma comisaría. El suceso pasó el 21 de octubre en inmediaciones de la escuela 315. Yo en ese momento estaba en un vehículo, estaba con una amiga. Bueno, aparece un patrullero del lado izquierdo de la cancha, sin luces, sin balizas, sin nada, venía despacio. Bueno, en ese momento yo di marcha al vehículo para cruzar hacia mi casa y aparece otro patrullero de frente, una Ranger, que bueno, se nos puso en la parte de adelante y una Toyota Hilux en la parte de atrás. Esos dos patrulleros, bueno, se bajaron todos los efectivos, que eran entre 8 y 10 efectivos. Bueno, uno de los efectivos que se baja de la Toyota, de la Ranger, empezó a efectuar disparos con su Itaca, y otro se bajó a querer romper el parabrisas. Bueno, en ese momento se baja mi compañera, uno de los efectivos cargó otra vez la Itaca apuntándola como para tirar. No tiró, por suerte. En ese momento me bajan a mí, yo pongo las manos en el tablero, dejé la llave del vehículo en el tablero, esperando que ellos me bajen. Cuando me bajan sin mediar palabra, me empezaron a patear, a pegar con la tonfa. Uno de los efectivos, que no puedo precisar bien cuál, agarra y dice: ah, vos sos el hijo de puta del camioncito blanco, ¿no es cierto? Y me entraron a pegar. Bueno, en ese momento me esposan, me para, uno viene de atrás, me pegó un rodillazo a la altura de la cintura, donde yo tengo doble hernia discal. En ese momento yo vuelvo a caer, me cargan entre los efectivos al patrullero, me tiran adentro del patrullero. Bueno, uno de los efectivos, en el lapso desde Malvin hasta la unidad 42, me iba pegando con la tonfa para que yo no levantara la cabeza y mirara por dónde íbamos. Me bajan en la unidad, aparece tránsito. En ese momento me hacen el control de alcoholemia, en el cual da 0,32. Uno de los oficiales, que era el que me estaba tomando los datos, me estaba sacando todas las pertenencias. Bueno, le dice a la funcionaria del municipio que me retuviera el carnet porque yo estaba en estado de ebriedad. La funcionaria le dice que no, porque yo estaba dentro de lo permitido, digamos. Y bueno, el oficial en ese momento dice: bueno, entonces yo se lo voy a retener al carnet. A lo cual yo le digo: vos no podés retener nada, sin faltarle el respeto. Viene otro oficial, agarra, me empieza a torcer el brazo, me dice: vos callate, pendejo. Me metió en un triangulito que está en el baño y en la celda de la 42, y me entraron a pegar entre varios. En ese momento abren la reja, me siguen pegando adentro, me hicieron abrir de pierna, me siguieron pegando. Bueno, en ese momento queda un solo oficial. Me pegan hasta que yo como que me desvanezco. Uno de los que estaba detenido en ese momento ahí le dice: ey, déjalo, que lo vas a terminar matando. Bueno, en ese momento me dejan de pegar a mí, le pegan a ese otro chico. A mí me dejan a un costado, le terminan de pegar a él y se van cagándose de risa, a ver si le queda ganas de seguir hablando a ustedes. Bueno, ese muchacho agarra, me da un poco de agua, yo me compongo y me quedo sentado. Después pasan las horas, qué sé yo, pasan media hora más o menos, vuelven, como si fuera un cambio de guardia, nos vuelven a revisar, me empiezan a pegar otra vez. Y bueno, pasó eso. Llegó el cambio de guardia. En ese momento uno de los oficiales me ve que yo estaba todo golpeado y me dice: ¿qué te pasó? Porque me empezó a palpar. Yo no decía nada en ese momento, porque previo a esto uno de los oficiales me había dicho: vos llegás a decir algo, a denunciarnos, atenete a las represalias, a las consecuencias. Yo ante esto no quería abrir la boca, no quería decir nada. Bueno, me tomaron todas las lesiones que yo tenía en las piernas, cabeza, cintura, en la cara. Uno de los oficiales que estaba en ese procedimiento, en esa guardia que a mí y a mi compañera la, nos apresa, le dice al muchacho que me estaba tomando la, las lesiones, que qué estaba haciendo. Ante esto, el muchacho le dice, yo le estoy tomando las lesiones. No, no le tomé nada porque él ya llegó así. En ningún momento yo estaba así. O sea, cuando a mí y a mi compañera nos agarran en la cancha del Malvinas, no estábamos haciendo nada. Ellos sin mediar palabra, a mí me empezaron a fajar de la nada. Porque encima ni siquiera es que yo estaba portando ningún arma de fuego, ni ningún elemento cortante, no tenía droga, no tenía nada. Como para que ellos digan, sí, o sea, es por esto y por esto, nosotros lo agarramos. O que atenté contra algún policía. Porque no fue así. Bueno, ante esto, por la gravedad de las lesiones, ellos llamaron al médico policial. El mismo médico policial les dijo a ellos, a ustedes se les fue la mano. ¿Qué, qué tanto hizo este muchacho para que ustedes lo dejen así como lo dejaron? En ese momento, bueno, pasaron una hora, ya para esto eran las 6 de la tarde más o menos. Cuando a mí me apresan o que me agarran en mediaciones de la 315 en Barrio Malvinas, esto eran 3 y media de la mañana del domingo. En ese momento, bueno, que ya me tomaron las lesiones, el médico policial me dice, urgente, andate a la guardia porque las lesiones que tenés, más que nada en la cabeza, son de gravedad. Si ya un médico policial me está diciendo eso, entonces, ¿a qué me tengo que atener yo? O sea, lamentablemente, si bien supuestamente, entre comillas, la policía está para cuidar, para resguardar la seguridad de los ciudadanos, en este caso no fue así. O sea, ellos actuaron con total impunidad, a cara cubierta, eran entre 8 y 10 oficiales, no había ningún personal femenino, porque hasta donde yo tengo entendido, ellos no pueden tocar a una mujer ni una pestaña. Y ellos hicieron todo lo contrario.